FM Alas 89.1. Radio Comunitaria. Un día en el país de los Teletubbies, Bo se cayó de la cama. ¡Oh, cielos! Se cayó de la mesa. ¡Oh, cielos! Tinky Winky estaba mirando los conejos cuando Bo se cayó de su patinete. Bo se ha caído de su patinete. Tinky Winky también se cayó. Lala vino a ayudar. ¡Hola! ¡Oh, vaya! Y Lala también se cayó. Dipsy vino a ayudar. ¡Hola! ¡Oh, oh! En los siete bosques, los miércoles de 19:30 a 21 horas, un programa de música por FM Alas. You ready? Yeah, yeah. Okay. Hola, soy Andy Irvine. Yo soy Renz van der Zalm. El viernes 2 de diciembre vamos a culminar nuestra gira por Argentina en El Bolsón. Los esperamos en el pub Azúcar, Islas Malvinas, 2771, a las 22 horas. Las entradas cuestan 50 pesos y las puedes comprar en el Centro Cultural del Disco Dorrego 432. Música celta de Irlanda aquí en la comarca. Viernes 2 de diciembre, 22 horas, Azúcar Pub, Islas Malvinas 2771. Las entradas cuestan 50 pesos y las puedes comprar anticipadas en el Centro Cultural del Disco, Dorrego 432. Miércoles, el último miércoles de noviembre. Un día agitadito hoy, a la mañana, agitadito. Pero bueno, está bueno que algunos días sean agitaditos. Se nos va noviembre y viene diciembre, y acá no sabes qué pasa en diciembre, el 2, dentro de dos días. ¿Sabes hoy qué pasa, Miguel? Bueno, ya te voy a decir qué pasa. Estamos aquí en el piso con un par de amigos. Y sorpresa. Seguramente no te imaginas quiénes son, pero eso viene después. Ahora vamos a hacer, como es habitual, la presentación del programa, así que nos enjuizamos y decimos entonces, hoy es miércoles 30 de noviembre del 2011, muy bienvenidos a En los Siete Bosques. ¿Qué? Come all you lads of high renown, that would hear of a fair young maiden, and she rode out of a summer's day. For to view the soldiers parading, they marched so bold and they looked so gay. The colors fell flying and the bands did play, and it caused young Mary for to say, I'll wed you, my gallant soldier. She viewed the soldiers on parade, and as they stood at their leisure, and Mary to herself did say, at last I found my treasure. But oh, how cruel my parents must be, to banish me, darling, so far from thee. Well, I'll leave them all and I'll go with thee, me bold undaunted soldier. Oh, Mary dear, your parents love, I pray don't be unruly. For when you're in a foreign land, believe me, you'll rue it surely. Perhaps in battle I might fall from a shot from an angry cannonball. And you so far from your daddy's hall, be advised by a gallant soldier. And I have 50 guineas in bright gold, likewise a heart that's bolder, and I'll leave them all and I'll go with you, me bold undaunted soldier. So don't say no, but let me go, and I will face the daring foe, and we'll march together to and fro, and I'll wed you, me gallant soldier. And when he saw loyalty and Mary so true-hearted, he said, me darling, married we'll be, and nothing but death will part us. And when we're in a foreign land, I'll guard you, darling, with my right hand, in hopes that God might stand a friend to Mary and her gallant soldier. Bueno, esto era una grabación que se llama The Liberty Tapes, del 76, 7, por ahí, más o menos, donde Paul Brady presentaba estaba presentando su disco que había sacado recién. Este concierto fue grabado, la cinta se perdió, y muchos años después, el tipo cuando se estaba mudando la encuentra y editó este discazo, tremendo discazo, The Liberty Tapes. El que tocaba el mandolín y la armónica en esta canción es un señor que nunca lo mencioné en este programa, que se llama Andy Irvine. Y mirá qué casualidad, lo tenemos aquí con nosotros. Vamos a ver qué hacemos. Hello, Andy. Hello, Sergio. Hello, Renz. Sergio, how you doing? Bueno, estamos con Andy Irvine y Renz van der Salm en el estudio. Vamos a charlar poco, porque yo con mi inglés soy muy fastidioso. Van a tocar más que nada. Seguramente alguna charlita haremos. Vamos a ir recordando, este es el último día, pasado mañana es el recital. Así que para la última entrada, entonces, la vamos a dar hoy. Vamos a recordar cómo era, Miguel, el... 80-23-15, puedes mandar un mensaje de texto, decir quiero mi entrada. Claro, o llamar al 493-150. O llamar al 493-150, te anotamos entre todos los que llamen y vamos a hacer un sorteo. Probablemente le damos al mismo Andy que elija, sin ver, obviamente, para que, ¿no? Como hacemos siempre, hacemos bollito con los papeles y vamos a elegir un ganador. Bien, vamos a empezar con un temita en vivo. Vamos a preguntarle con qué nos va a deleitar y yo más o menos voy a tratar de explicar de qué se trata. Well, Andy, what are we listening? Well, we're going to play a song about Runner Dine, who is mitad zorro y mitad hombre. Good. Okay. Está aprendiendo español, como ven. A ellos les cuesta decir el sonido R, ellos no lo tienen, por eso les cuesta mucho. Bueno, Runner Dine es una canción. This is from Northern Ireland, isn't it? Yes. Es una canción de Irlanda del Norte. Es una persona que es mitad zorro y mitad hombre. Y aparentemente tiene mucho levante, el tipo este. Y bueno, esto es una versión muy propia de Andy, que está alucinante. Así que bueno, algo de esto van a escuchar ustedes. Yo, perdón, me voy a disponer a grabar esto. Así que dame un tiempito que yo... Sí, pero yo voy a grabar el video. Bueno, ya después lo voy a hacer. Bueno, Runner Dine. Yeah. One, two, and... Seek for me, perhaps you might be fine. I'll be in my... Ah, bueno, para que paro la cámara. Bueno, ya no te tengo que decir cómo tocan, ya escuchás cómo tocan. No es que tengo que estar. Renard Dine, una canción de Irlanda del Norte. Vamos a dejarlos que se acomoden con más instrumentos. Acordate, 80, ¿cómo era? 80. 2315. 80-2315, si mandás un mensaje de texto ahí, te anotamos. 493-150, o podés mandar un email a enlos7bosques@yahoo.com. Lo que estás escuchando es lo que vamos a estar deleitando en el Pavo Azúcar el pasado mañana, el viernes 2. El viernes 2 de diciembre. Las entradas, si querés asegurarte de tener una entrada, la puedes comprar en el Centro Cultural del Disco. Eso es Dorrego 432, aquí en Bolsón. Las entradas están $50. Cualquiera que escuche este programa habitualmente debe saber todas esas cosas que siempre decimos. Vamos a hacer una cosa, vamos a poner un temita. ¿Tenés ahí el de cuál tenés? ¿Qué pasa? ¿Bache? No me suena ese. ¿Sí? ¿Yo lo elegí? ¿Estás seguro? Lo elegiste vos. Es ¿Cómo el que es? Seguía. Hacete ¿Me lo asegurás? Cargo, sí, te lo bueno, aseguro. Dale, mandale. Escuchamos Matt Molloy con Donald Lane y ahí acompañándolo. Me decía Renz mientras escuchábamos la canción, claro, cuando vos escuchás tocar a alguien así, ¿qué te queda por hacer, no? Porque claro, son unos bestias, pero ellos no se quedan atrás tampoco. Bueno, Matt Molloy tocó muchas veces con Andy, tocó en Planxty y en otros grupos, o sea, así que son todos gente que se conocen. Vamos a seguir escuchando canciones en vivo, repito, por ahí no vamos a conversar tanto, simplemente música, que es lo que vamos a estar escuchando el viernes a la noche. What are you doing now? I'm going to play a song called Moreton Bay, which is a classic Australian song about an Irishman who gets sent to Australia for stealing a loaf of bread. Yep. And spends some years up in a really place with a really sadistic commandant. Okay. La canción que vamos a escuchar se llama Moreton Bay, es una canción tradicional de Australia. Aparentemente cuando la gente en Irlanda o en cometía un crimen, por cualquier crimen, él lo menciona como uno que roba un pedacito de pan, te mandaban 7 años convicto a cárceles que había en Australia. Y esto trata de un irlandés que es prisionero en una de esas cárceles, y bueno, la pasa muy mal, está bajo el mando de un tipo que es bastante sádico, y aparentemente después el tipo se muere en la canción. Una canción muy hermosa, la letra, una letra tremenda, esas que si uno no entiende, por ahí se piensa que es un tema de amor, porque el tema es alucinante. Pero bueno, Moreton Bay, esto está en el disco anterior de Andy. I am a native of the land of Erin that was early banished from my native shore. On the ship Columbus went circular sailing, and I left behind me the girl I adore. On the bounding billows that were loudly raging, bold sea mariners our course did steer. We're bound for Sydney, our destination, and every day cold islands war. Moreton Bay, you'll find no equal, Norfolk Island and in new plains. At Castle Hill, Kirstoong Abbey, and all time places in New South Wales. When I arrived, it was in Port Jackson, and I thought my days would happy be. I soon mistaken, I was taken as prisoner to Moreton Bay. For 4 long years I was beastly treated, and heavy irons on my legs I wore, and my back from flogging it was lacerated. Our former suffering we will bear. los siete bosques. blogspot.com. En los siete bosques @yahoo.com. El teléfono de la radio es 493-150. En los siete bosques por FM Alas 89.1 MHz. Aquí estamos al aire de nuevo. Ahí se escucha. Are you ready to? Oh, we're always ready. Siempre están listos, dicen. Siempre están listos. Bueno, vamos a seguir con música en vivo. Esto es lo que vamos a estar escuchando entonces el viernes que viene en Azúcar Pub. Viernes a las 22 horas. Iba a decir algo y me olvidé. El teléfono. 80-23, ¿cómo es? 80-23-15. Bien, podés mandar un mensaje de texto al 80-23-15 y el 16 está también 80-23-15 u 80-23-16. También podés mandar un email a enlos7bosques@yahoo.com o también podés llamar al 493-150. Ahí dejas tu nombre y entre todos los que se están anotando vamos a hacer una especie de sorteo y la última entrada. Ya dimos tres. Y vamos a dar la última antes del show. Bueno, le contamos a la gente que en realidad Andy y Renz vienen de tocar en el Centro Cultural Borges hace 2 semanas ya. ¿Cómo pasa el tiempo? La semana pasada, el viernes y sábado pasado en Bariloche, que estuvo alucinante, con la sala llena, por suerte, las 2 noches. Así que esperemos que aquí se dé lo mismo. Salió una nota muy linda en página 12, donde mencionaron que yo soy un granjero, muy interesante. Ceci me mandó un mail para cargarme por eso. En fin, bueno, vamos a escuchar. Nosotros siempre que hablamos de música celta y todo, uno está acostumbrado a escuchar este tipo de danzas para zapatear un poco. Así que vamos a escuchar un set de Chicks acá en vivo. Están Andy Irvine y Renz van der Salm. Y nada, ¿qué más te voy a decir? Vamos a escuchar. Necesitamos aplausos, ¿no? Ahí el operador, Bueno, ahí está, sigue afinando Renz su violín. Estos fueron un set de Chicks. Vamos a dejarlos un ratito que decían a ver con qué seguimos. Y vamos a escuchar un tema. Mientras suena el tema, vos tenés toda la libertad de mandar un mensaje de texto al 80 23 15, si querés. ¿Qué me estás poniendo? Ah, me querés decir que me calle. Entendí en directa. Lo vas poniendo. Bien, vamos. No, ahora me cortaste mal. Pero pisé. No, pisé. Vamos de nuevo. No, porque no hay que pisarlo. Este tema es muy lindo. No hay que pisarlo. Entonces, no sé, ¿qué estaba diciendo? Me olvidé. El número. 802315. 802315, podés llamar y dejar un mensaje de texto. Y ahora sí, esto es Karen Casey y John Doyle. Dale. When winter comes and all is silent, the saddle bear is tightly bound. The fox she prowls under the pool light. Snow lays thickly on the ground. No weeping for barley sorrow. We will meet again in distant lands and drink our health in joy for parting. When the exile will return again. Heart is hard to leave this long light. We face a long and a treacherous road. But hard times must be faced undaunted. Our loved ones lighten up our load. Though we be when the exile will return again. The distant cairn of Knocklaray stands bare and bleached for Queen Maeve's tomb. O'Hara's castle stands undaunted, waiting for her lands to bloom. When the exile will return again. Thank you. Esto era Karen Casey y John Doyle, el último trabajo que hicieron juntos, el Exile's Return, el regreso del exiliado. Una bellísima canción. Y vamos a seguir con un poquito de música en vivo. Este es el último tema para no abusar de la generosidad aquí de los amigos Andy y Renz. So Andy, what are you going? I will better. Vamos a dejar la ventana abierta, pero. Yeah. Well, we're going to sing a song. Like next year is the centenary of the birth of Woody Guthrie. My big hero. El año que viene es hace un año, 100 años, que nació Woody Guthrie, que es una de las grandes influencias de Andy. Do you think he is your biggest influence, or? Well, he was my first influence. Your first influence. He's the only one I ever noticed influencing me. Many other people influenced me, but I forget who they were. Hacer el punto, si él piensa que fue la mayor influencia, le dice que bueno, que fue la primera, pero que seguramente mucha otra gente lo ha influenciado, pero que él ya ahora no se acuerda y no puede decir exactamente de dónde más tomó influencias. Lo que sí es verdad es que él influenció a muchísima gente. Are you aware the amount of people that you influenced? I haven't counted them up. No, there's a good few of them, all right. Yeah. But you know that, yeah. Well, they say, you know, sometimes you meet somebody who says, "Oh, Andy, you're a big influence on me," and then they sing some crap. You're not supposed to say this. Yeah, in you thank God. You know, I mean, I can't see any of my influence in that. Thank God. Well, dice que muchas veces alguien se encuentra con alguien y le dice, oh, vos sos una gran influencia para mí, y por ahí canta una crap, una mierda, una cagada, algo así. Eso dijo. Can you tell us a bit about the record you are going to record from about Woody Guthrie songs? Well, it's quite hard to tell you because we haven't even started thinking about it yet. But I feel in a special position to some extent because I used to write to Woody when he was in hospital in New Jersey. Le estoy preguntando, él tiene un proyecto de hacer un disco en homenaje a Woody Guthrie, que es su gran. Woody Guthrie es uno de los cantantes así folk de Estados Unidos, ¿no? Todavía no tiene muy claro cómo va a ser porque recién está como el embrión de la idea. Él tuvo como una experiencia cuando lo descubre, él era adolescente y le empezó a escribir. Ya Woody Guthrie estaba muy enfermo, estaba en un hospital. ¿Was in New Jersey? Yes, he was in a hospital in New Jersey. Estaba en un hospital en New Jersey y él le empezó a escribir. Yeah, and you know, he had this disease where he shook all the time. So Parkinson? No, no, it's like that, but it's like actually that. Huntington's disease, it's called. Mm-hmm. And so he couldn't write back, but he had some people that he used to look after him at the weekends, take him out of the hospital. They would answer what he said to me, you know. So yeah, it was kind of Woody was my pen pal. Your pen pal? Pen pal. No, I don't get it. No, you know this phrase. Well, it's when you have somebody you don't really know. Oh yeah, yeah, a pen pal. Yeah, like. Yeah. Un amigo de especie de cartas. Bueno, Woody Guthrie tenía una enfermedad parecida al Parkinson, no es exactamente Parkinson. Él no podía contestarle porque no podía escribir, pero sí Woody le dictaba a la gente que lo cuidaba y así se carteaban. Así que él lo conoció por cartas a su gran héroe Woody Guthrie. Y bueno, ya sabremos del disco que está por grabar entonces. Lo que vamos a escuchar ahora es una canción que compuso Andy, se llama Nunca me canso de la carretera, Nunca me canso de la ruta, y está inspirada en Woody Guthrie. Ok. Yeah. Thank you. I was just a small-time country boy when I left that dusty town. Route 66 to the westward, and I hopped an old freight down. California, here I come, by the side door of Pullman and the sunburned thumb. They called us Okies, low-down bums, the police on us frown. Never tire of the road, never tire of the rolling wheel, never tire of the ways of the world. Way out yonder's a calling of me, and the highway it's my own, and the highway it's my road. The lonesome word that I heard in my head said, never tire of the road. California to the New York Island, me and my guitar, and we played many as a hobo jungle and as a skid row bar. Standing out in the wind and the rain, that lonesome whistle is a sweet dream. And you're waiting for some old freight train that carries an empty car. Never tire of the ride, never tire of the rolling wheel, never tire of the ways of the world. The out yonder is a calling wheel, and the dark road leads me onwards on the highway that's my road. The lonesome voice that I heard in my head said, never tire of the ride. A liberty ship to sail the ocean blue. We were carrying guns, TNT, D-Day soldiers too. All of the men on board agreed with Sister Jimmy Longy and me. Song rang out across the sea, you fascists bound to lose. Oh yes, all of you fascists bound to lose. All of you fascists bound to lose. Are you never tired of the road? Well, right now I'm absolutely sick and tired of the road. But no, I'm not. Sometimes you get a bit tired, but it passes. Get on with traveling. Le estoy preguntando si realmente nunca se cansa de la ruta, y dice que bueno, a veces se siente como muy cansado. Le pregunto esto porque en realidad es un caso muy especial. Casi se la pasa viajando todo el tiempo, no, viajando, se la pasa de gira todo el tiempo. Desde que yo sé de él, nunca cambió este asunto. How many months are you in Ireland per year? I never worked it out. I think I worked out how many gigs I did last year. What was that? It's about 230 or something. 230? Yeah, and I really don't know, but it seems to me that people say, you're still traveling as much as ever, and I just say yes. Me estoy diciendo que hizo 200. How many? 200 and? I don't know. I forget how many it was now, but it was a lot. It was a lot. Yeah. So most of the time you are not in your home. Most of the time I'm not in my own bed. In your own bed. Yeah. Él, claro, vive la mayor parte de su tiempo fuera de su casa, viajando por todas partes del mundo. Aquí en Argentina es la tercera vez que está y dice que va a volver dentro de 2 años, porque está muy entusiasmado con el lugar. Y bueno, nada, ayer estuvimos escalando el Currumahuida. Casi llegamos a la cima, casi. Si no fuera por los tábanos, que estaban muy, muy molestos. 80-23-15 es el mensaje de texto. Es el número al donde puedes mandar un mensaje de texto. 493-150. Si te anotas, vamos a sortear la última entrada que estamos rifando. Si no, vas a tener que pagarla. Y si no la pagas y no vas, te vamos a ir a buscar a tu casa para preguntarte por qué eso es tan sonso. Por usar un término amigable. ¿Qué vamos a escuchar, Miguel? Decime porque no hice lista. Estoy muy desmal. César. ¿Qué? César. César. Bien, bien. Este es el amigo Chris Wood. Es de Inglaterra. Vamos a escuchar una canción que se llama César. Y después Dios dirá. La verdad que no sé qué pueda pasar. Dios dirá. It's all the little things are what we find the matter. Now the circus has left town. Did you see how all the clowns were looking fatter as they tore the big top down? It's such a quiet revolution, but as the callers jam the phones, do you still believe in seeking a solution in the polling booth? Mr. Jones, the game they play is one that they invented with new rules every day. But until we feel we are better represented, do you think they'll mind if we don't play? It's such a quiet revolution, but in our gardens and our homes, we're all praying here for divine retribution. That's me and Mr. Jones. Toss a coin into his moat. He can say anything he likes to try and please us, but don't dare ask for our vote. This may look to be a quiet revolution, but in our gardens and our homes, there's no more mandate for your soiled institution. We're all praying here for divine retribution. Don't you go asking for another contribution. Don't ask me and don't ask Mr. Jones. Bien, este era Chris Wood de su último disco Handmade Life, haciendo una canción propia que se llama Caesar. Un par de cosas. Primero, Rodo y Sin. Ustedes ya ganaron una entrada, pero los vamos a anotar igual, de nuevo, porque como son dos, probablemente si serán sorteados, se ganan dos entradas y van los dos. Aunque dijo, igual, a ver, me abras al aire, por favor, porque me pongo nervioso. Bache, sino... Claro. Se fue, me dice que se fue a Buenos Aires, Sin. Sin se fue a Buenos Aires, sí. No va a estar, entonces. No. Así entonces, que entrada, él quiere una entrada para alguien más, no, o claro. Se olvidó que se ganó una entrada. Eso es lo que no sé. ¿Te ganaste o no nos entrada, escuchó pero... al final del programa? O no nos escuchó al final del programa cuando mira, sorteamos. Sacanos no, de esta duda. Sacanos de esta duda. Y tenemos otra duda. Alguien mandó un mensaje en inglés agradeciéndole a Andy por. No me acuerdo exactamente, pero muy lindo el mensaje. Y pregunta si podría tocar mañana en el park. ¿Qué vendría a ser el park? Si alguien está, si esta persona que mandó está escuchando y entiende castellano, porque mandó en inglés, sí debe entender. ¿Pero qué sería parque? O sea, parque es parque, pero ¿a qué parque? What do you mean? Claro. ¿Qué parque? Más que nada para entender que, a qué se refiere. 493-150 es el teléfono de la radio. Ya casi, bueno, nos queda un tiempito más. 80-23-15, puedes mandar un mensaje. Rodo, igual te anotamos, aunque tengas una entrada. Por ahí no sabías que tenías una entrada, pero por ahí quieres llevar a algún amigo. Y se anotó, no sé. Igual sería bueno que nos confirmes, Rodo. Porque si no sabías que habías ganado, te desanotamos. No sé qué sigue, Miguel. ¿Qué sigue? Porque viste cómo estoy. Estoy como loco, ¿no hay más nada? No, sí, cantá pero algo vos. No sé, a ver. Tenemos... The Fiddler of Donny. Sí, bien, vamos con eso. Sí, vamos con eso. Esto es un disco que grabó John Doyle junto a su padre. Un discazo, a mí me encanta. Me encanta. Creo que esta es la canción que más me gusta del disco y justo con la que abre el disco. El violinista de Dudley, que es un poema de William Butler Yeats. Vamos a escuchar esta bellísima canción y después veremos qué hacemos. Y le tengo que decir que estoy muy preocupado porque Angelina Jolie está muy flaca, dice las noticias de Yahoo. Está muy flaca. Hay preocupación en el ambiente porque Angelina Jolie está muy flaca. ¿Qué sé yo? Te dejo con esa inquietud y vamos a escuchar entonces a John Doyle y su padre. When I play on my fiddle in Dooney, folk dance like a wave of the sea. My cousin is priest in Kilvarnet, my brother in Maharabwee. I pass my brother and cousin, they read in their books of prayer, but I read from my book of songs I bought at the Sligo Fair. When we come at the end of time to Peter's city, he will smile on the three old spirits, but welcome me first through the gate. For the good are always the merry, save but for for an evil chance, and the merry love the fiddle, and the merry love to dance. When I play on my fiddle in Dunee, folk dance like a wave of the sea. My cousin is priest in Kilvarnet, my brother in Maribwee. And when the folk there spy me, they will all come up to me, saying, here is the fiddler of Dunee, and dance like a wave of the sea. Era entonces John Doyle con John Doyle, padre e hijo, así se llaman los dos igual. Un disco muy lindo que hicieron juntos hace un par de años, ya, tres o cuatro, o más, o cinco. ¿Tenés algo que aclarar, Miguel? ¿Habla ahora o callá para siempre? Hablaré ahora, dice. Soy Rodo, sí, sorteen la mía, estoy tristísimo. Y bueno, si Park no funcionó, Pagano Square, espero que sí. Abrazo para los cuatro y gracias de nuevo por lo de hoy. ¿Era Rodo el que escribió entonces? No sé, tampoco me quedó claro eso, capaz que escuché. ¿Pero es el mismo mensaje o es otro? No, ahí me fijo el número. Ah. Bueno, Rodo, te mandamos un abrazo. No sé, ¿qué te puedo...? Bueno, no sabemos por qué estás triste, suponemos. Tendrá que ver con el viaje... de su pareja, no sé. Bueno, esperemos que... Sí, era el mismo mensaje en inglés. Era el mismo mensaje. Sí. Bien. Bueno, vamos a estar por Bolsón haciendo algunas cuestiones. No sé si vamos a llegar a estar ahí en la plaza. No entendí, ¿lo dejamos anotado o dijo sorteo? Sorteo en la mía, dijo. Sorteo en la mía, ¿cómo entendemos eso? Sorteo en la mía. Claro, hay que sortear dos ahora. Claro, yo creo que no, por ahí él no sabía que, bueno, ella tiene entrada, hay que ver si va a querer ir, si va a estar de ánimo, no sé, si dice que está muy triste. La guardamos. Claro, claro. Bueno, Rodo, esperemos que estés bien y qué sé yo, nada. Si te sirve de algo estar el viernes, ya tenías la entrada igual de antes. Bueno, this is your last gig in Argentina this yes, year? Yes, well, it's very sad, but we'll be back in 2 years' time. 2 years? Yeah, to play gigs some more. Lovely. I should correct you, I think. Yes. Sean Doyle, the father. Yes. His son is John Doyle, not Sean Doyle. Ah, it's not the same. No. So? Sean Doyle, the father, John Doyle, the son. Oh, it's not the same for me, but... Oh, it's J-O-H-N. Yeah. John. And S-E-A, father, and Sean. I don't hear the difference. Sean and John. Sean and... John. You don't hear the difference. All right, so, right, well, so. John, your letter is John. ¿Vos entendés? Sí, más o menos. John y John. John. Bueno, hay una diferencia. Yo realmente no la puedo notar. Claro, son dos versiones de escribir John. Bueno, para los entendidos, yo no noto la diferencia. Le estaba diciendo que esta era su última gira de este año en por Argentina. Su última gira, no, su último recital por Argentina, porque ya se va. Después de tocar, inmediatamente se vuelven a Irlanda. Pero él dice que, bueno, que quiere volver de aquí a 2 años. Así que de aquí a 2 años tenemos de nuevo hinchando con estas cuestiones. Que no es poca cosa si alguien se quiere tomar el trabajo de mirar, bueno, siempre lo digo, ¿no? En internet no es poca cosa, ya han escuchado lo que toca y cómo toca. Una de las principales, sin ninguna exageración, ¿no? De las principales figuras del folk irlandés. Do you have any plans when you arrive to Ireland? What next? Oh, what next? Well, I have a concert. I have a couple of concerts either side of Christmas in Ireland. Yeah, you are preparing a very big concert with Donal Lunny and Liam O'Flynn. That's in Scotland. In Scotland, the 31st of January. Yeah. Hmm. Yeah, we have a new band, which doesn't have a name. No name yet. No. Bueno, están for 3/4 of Planxty. Yeah. Yeah. Están formando una banda, una especie de super banda de nuevo. Es como una especie de Planxty. En realidad está Andy Irvine, él, Donal Lunny, Liam O'Flynn, y el violinista es Paddy Clarke, que también es un bestia, ¿no? Realmente. Así que están todavía, dice que no tienen nombre. Así que para todos los que somos amantes de Planxty y extrañamos Planxty, bueno, esto va a ser una reencarnación muy muy interesante. Why is not Christy Moore in the band? Ah, well, a good question. Christy had a bit of a problem with one of the other members of the band. It wasn't me, and it wasn't Liam O'Flynn. I get the meaning, yeah. I don't know. These people have known each other most of their lives, and then they have a bit of a row, and that's the end of their relationship. Don't ask me, it's very strange. Bueno, hubo un problema. Le pregunto por qué no está Christy Moore, que era la otra pata de Planxty, y bueno, es un problema personal entre él y Donal Lunny, que bueno, nada, pero seguramente esta banda, la que viene, que todavía no tiene nombre, va a ser seguramente algo alucinante. Espero que se grabe algún disco. You expect to record a CD with the new band? I hope so, yeah, in time, so. Yeah. And it would sound similar to Planxty, all acoustic, and songs, oh, yeah, and sets. Yes. Yeah, same musicians playing the same kind of music. Bueno, va a ser una banda acústica, va a tener el formato de las bandas tradicionales, canciones, y sets y qué sé yo. Yo estoy muy ansioso por escuchar esto, porque bueno, estamos hablando de un seleccionado, ¿no? Como que te pongan a Messi con Maradona, con no sé qué más. Bueno, eso es lo que están formando, y van a tocar en Escocia entonces en enero. Así que para el que quiera ir, se compra un pasajito y se va hasta Escocia. Creo, ¿te estás agachando como para decir algo mío o no? Nada, simplemente es una... Ah, estabas mirando ahí. Bien, casi que estamos, que nos estamos yendo de a poquito. Faltan 10 minutos. La sorteamos. Vamos a poner un tema y hacemos el sorteo de la entrada. No sé qué sigue, Miguel. Vos decime. ¿Vos sabés qué sigue? Qué suerte que tenés. Dale. This morning me horn I did blow, to the green hills of Kilda 4 hours did go. We gathered our dogs rocks and we circled around. For who loves this sport more than the boys of the town? And when we arrived, they were all standing there. We set off for the fields in search of a hare. We didn't get far till someone gave a cheer. Over high hills and valleys, this sweet puss did stare. As we flew o'er the hills, 'twas a beautiful sight. There was dogs black and yellow, there was dogs black and white. She took the black bang to try them once more. Oh, it was a last length o'er the hills of green moor. In a field of wheat stubble this sweet puss did lie, and Rory and Charmer they did pass her by. And there while we stood at the foot of the brae, oh, we heard the last words that this sweet puss did say. Oh, no more are the green hills of Kildare I'll run, nor skip through the fields in sport nor fun, nor hear the loud horn Joe Toner does play. I'll go back to me den by the clear light of day. Old capers this many's a year. Both Saturdays and Sundays he'll never give up, with a pack of strange dogs round the hills of green moor. Perdón, estaba distraído. Lo que escuchamos fue Anne Briggs haciendo el tema de The Hills of Greenmoor. This is the first version of that song. No, I don't think so. It's Johnny Moynihan playing the bouzouki, and I think Steely Dan Band made it before. Didn't Sweeney's Men record that on their second album? We used to play it, but I don't think that would be the first. It certainly wouldn't be the first recording. I mean, Anne Briggs is from Nottingham, so. Mm. Mm-hmm. Steel Eye Span? Steel Eye Span? That's not a thing. You're right, yeah, Steel Eye Span. Maybe yeah. The first that one. Might have been the first commercial recording, but I'm sure somebody else sang it mm-hmm. before that. Mm-hmm. Que bueno, claro, aprovechamos porque tenemos a alguien que está absolutamente sumergido en toda esta cuestión. Yo le pregunto si esta es la primera grabación que él conoce. Yo pensaba que era una de las primeras. Él dice que no, esta no fue la primera grabación de esta canción. Es una canción muy conocida, mucha gente la hizo. Él me contaba recién, dice que la hacía con la banda Sweeney's Men. Estamos hablando del 68, más o menos. ¿68? Estábamos hablando del 68 cuando lo hacía con Sweeney's Men, así que bueno, fíjate si tiene para contar, ¿no? Bueno, ahora sí, porque hubo más llamados al borde del... ¿O lo vas a sortear ahora en vivo? Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a esperar. Miguel va a hacer el sorteo y así nomás, en vivo, ¿eh? En vivo y sí, ahora se lo Miguel. Y ya saludamos y nos estamos yendo. Y bueno, a los que vengan el viernes, nos vemos el viernes, y a los que no vengan te vamos a ir a buscar a tu casa y te vamos a preguntar por qué no viniste. A ver, y el ganador es... Sí, faltan efectos, che. Gustavo Luque es el ganador. Gustavo Luque. Sí. Bueno, Gustavo Luque te vamos a anotar entonces en la lista de invitados. Son 4 los invitados, no me acuerdo de los nombres. Bueno, uno era Rodo, sí. Que ya estaba de antes. Gustavo Luque... Valeria también, bueno, hay otro. No, pero digo, los ganadores, estaba Mariano, sí. Sí. ¿Mariano era? Mauricio, Mauricio. Mauricio, ¿cómo era? Mauricio. Mauricio Pettinaroli. Pettinaroli, sí, Mauricio. Estaba anotado que la vez pasada llamó y para querer su entrada, pero bueno, no, estaba anotado. Y bueno, ahora me pasas el nombre, ¿no? Porque yo viste que me olvido al segundo de las cosas y después la gente va a ir y va a decir yo gané y vamos a tener problemas. Bien, nos fuimos. ¿Con qué nos fuimos? Había elegido un tema, no me acuerdo. Sí, elegí un tema. Bien, John Rambo. Esperá que saludamos como corresponde. Thank you, Andy. Oh, Sergio, thank you so much. It's my pleasure. Thank you, Renz. There you go. Okay. Bueno, nos estamos viendo el viernes. El viernes a las 10 en Azúcar. No seas pavote o pavota. Venite.